el universo interior. Saturno, el señor del tiempo. Con Saturno llegamos a un límite, a una frontera. Saturno es el último planeta visible al ojo humano y, por tanto, durante milenios se suponía que era el final del sistema solar. Más allá no existía nada, solamente el frío espacio exterior. Saturno es el séptimo planeta astrológico y no es extraño que el número 7 sea valorado desde antiguo como una cifra mágica. Los zigurat, los antiguos observatorios astronómicos de Mesopotamia, se configuraban como una pirámide de 7 niveles o grandes escalones. Cada escalón representaba a uno de los 7 planetas conocidos. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué la semana tiene 7 días? Pues sí, por los 7 planetas. El lunes es el día de la luna, martes el del rojo planeta Marte, miércoles corresponde a Mercurio, jueves a Júpiter, el viernes es Venus y sábado es de Saturno. El domingo, el día más importante de la cultura cristiana, es el día del sol, y aún queda un reflejo de esta asociación en el nombre que se da a este día en los idiomas germánicos y sus derivados como el inglés. El domingo en la lengua inglesa es Sunday, el día del sol. Como ya he dicho, Saturno representa el final del universo planetario conocido por nuestros antepasados. Pero más allá de este cuerpo celeste, hoy sabemos que hay más planetas. La expansión de nuestro conocimiento, que se ha producido gracias a la invención del telescopio, se puede asimilar a la expansión de la conciencia de la humanidad. Más allá de Saturno se mueven otros cuerpos como Quirón, Urano, Neptuno y Plutón, así como una multitud de planetas de pequeño tamaño que están llamando la atención de los astrólogos. Saturno, al ser el último planeta conocido en la antigüedad, lleva consigo una serie de símbolos que voy a analizar a continuación. En la mitología griega, Saturno se asocia con el dios Cronos. Cronos era un titán, un descendiente de la tierra, Gaia, y del cielo, Urano. Pero Cronos guardaba un intenso rencor hacia su padre. Esto se debe a que Urano retenía a sus hijos dentro del seno de su madre después de haberlos concebido. Gaia, en secreto, preparó una hoz y se la dio a su hijo menor, que rápidamente la usó para atacar a su padre y castrarlo. Este acto supuso la caída de Urano, donde inmediatamente fue sustituido por su hijo. Cuando Cronos tomó el poder, gobernó el mundo en una edad dorada que duró hasta su propio derrocamiento a manos de su hijo Zeus. La edad dorada fue un tiempo mítico en el que los seres humanos vivían bien sin esforzarse ni trabajar, donde todo era cómodo y la vida era sencilla y próspera. La idea de ese tiempo ancestral, en que todo era bueno y tranquilo, es un mito anclado en la memoria humana. Un mito que surge en distintas culturas y que refleja ese anhelo que algunas personas tienen por los hipotéticos buenos tiempos del pasado. Pero como ya digo, la Edad Dorada terminó y el derrocamiento de Cronos a manos de su hijo Zeus instauró otro tiempo, en el que los hombres tuvieron que ganar el pan con el sudor de su frente y adorar a los dioses para conseguir salud y prosperidad. Saturno, ya en su versión latina, fue un dios importante para los romanos. Está relacionado con la cosecha, por lo que su hoz, el instrumento con el que castró a su padre, pasó a tener una nueva función, convirtiéndose también en la herramienta del segador. Se le representaba como un anciano encorvado y en ocasiones cubierto por un velo de misterio. En Roma tenía consagradas las fiestas más importantes del año, las Saturnales. Este festejo, que es el antepasado de nuestro carnaval, era un tiempo de transgresión. Los esclavos tomaban el papel de sus amos, se suspendían las clases, los juicios, las guerras, y se ofrecían regalos y banquetes. Las gentes acudían al campo a comer y a pasear, y se permitían muchas conductas que en cualquier otro momento del año estarían castigadas. El tiempo de la Saturnal era un recuerdo de la Edad de Oro, donde cada cual buscaba la felicidad en honor a Saturno. El hecho de que el planeta visible más alejado recibiera el nombre de Saturno no debería ser motivo de extrañeza. Precisamente por estar tan lejos del Sol, Saturno es un astro lento, que transita los cielos a la velocidad de un anciano. Así que si Júpiter tarda unos 12 años en dar una vuelta completa a la órbita celeste, Saturno se demora casi 30 años en hacer el mismo recorrido. 30 años puede parecer mucho tiempo para observar el movimiento de un planeta, pero relativamente poco en el transcurso de una vida humana. Hoy en día la esperanza de vida es de unos 80 años en los países occidentales, pero en la Grecia y en la Roma antiguas, la esperanza de vida era de aproximadamente 28 años. Sí, 28. En cualquier caso, lo que nos interesa aquí entender es que el tiempo que tarda Saturno en dar una vuelta a la esfera celeste era aproximadamente el tiempo medio de vida de cualquier persona en la edad antigua. De ahí que Saturno se convirtiera realmente en una frontera mental para cualquier persona de aquel tiempo. Nada podía ser más lento que el viejo y cansado Saturno. Saturno, el sexto planeta de nuestro sistema solar, es un astro enormemente bello y en nada parecido al viejo cascarrabias que pintaban los antiguos. Sabemos que tiene un sistema de anillos muy brillante y llamativo. Ya Galileo intuyó la presencia de estos anillos, solo visibles con un telescopio, pero fue el holandés Christian Huygens quien los contempló con toda claridad en 1659. Los múltiples anillos de Saturno son básicamente polvo y partículas de hielo, mientras que el propio planeta está compuesto de gas, como casi todos los cuerpos que orbitan esa zona del firmamento. Saturno es un gigante muy ligero, y en su interior cabrían más de 700 planetas como la Tierra. Desde el punto de vista astrológico, Saturno nos enfrenta a temas que no solemos aceptar de buen grado. En primer lugar está el concepto de límite. Saturno es la frontera. En la antigüedad, frontera con el espacio exterior, con lo que estaba más allá del sistema solar. En la actualidad, frontera con los planetas que orbitan más allá de él, un mundo nuevo que se conoce como reino trascendental o transpersonal. Los límites no son un concepto popular hoy en día. A nadie le gusta que le digan, este es tu límite, hasta aquí puedes llegar. Vivimos en un mundo aparentemente libre, o al menos un mundo que juega con la idea de la libertad. ¿Pero de verdad somos libres? ¿Lo hemos sido alguna vez? ¿Acaso no estamos gobernados por estructuras sociales, políticas y económicas que condicionan nuestra vida? Si tenemos la suerte de vivir en un régimen democrático, ¿de verdad podemos creer que los votos valen más que los intereses de ciertas élites? La realidad, y Saturno está muy conectado con el concepto de realidad, es que estamos mucho más condicionados y manipulados de lo que nos gustaría creer. Desde que nacemos se nos dice de muchas maneras, sutiles y no tan sutiles, lo que tenemos que ser, cómo tenemos que pensar, cuál es el comportamiento aceptable. Y la realidad es que el ser humano es fácilmente manipulable a través de las emociones, con la publicidad o con noticias que se filtran de acuerdo a determinados intereses. Saturno es un planeta un poco deprimente, a diferencia de Júpiter, que es todo vigor y sonrisas. Pero el toque triste y serio de Saturno es necesario para que veamos la realidad de un modo más amplio. La sonrisa es hermosa, la seriedad es necesaria. Porque Saturno habla de las cosas serias, de las que no admiten frivolidades. Saturno nos dice que hay límites, que la libertad de Júpiter, en ocasiones, puede ser un engaño muy bien elaborado. Los límites son necesarios para que nada crezca más allá de donde es sano, para que nada invada el territorio que no le corresponde. Saturno establece las diferencias entre una cosa y otra cosa, entre lo mío y lo tuyo, entre lo que puedo conseguir si me esfuerzo lo suficiente y lo que está lejos de mi alcance, porque no podemos conseguir todos nuestros sueños. Y ni siquiera es bueno perseguirlos todos. Hay que establecer prioridades. Otro tema importante cuando se habla de Saturno es la idea de estructura. Cuando tenemos un proyecto, Júpiter nos empuja a avanzar como una apisonadora. Nos indica que hay que actuar. Pero si somos capaces de escuchar a Saturno, ese planeta que los gurús del pensamiento positivo seguramente detestan, Saturno, como digo, nos susurra: ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Y qué es lo accesorio? ¿Hasta dónde quieres llegar en este momento? ¿No estarás abarcando demasiado? ¿No sería buena idea dejarte aconsejar? ¿Dejarte ayudar? ¿De verdad crees que todo se va a lograr con el mero entusiasmo? Saturno es un viejo maestro. Conoce cada camino porque los ha transitado todos. No te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Puede desinflar una parte de tu entusiasmo, pero lo hace por una buena causa. El entusiasmo no solo es necesario, es imprescindible para conseguir cualquier objetivo. El entusiasmo es el padre Júpiter, pero mucho entusiasmo es contraproducente. Saturno es una de las imágenes del padre en la astrología. Es uno de los dos planetas sociales, como ya he dicho, pero es el padre que te enseña las normas, que te aconseja prudencia, que te anima a ser una persona con fundamento. Saturno es el que te dice que debes cumplir la ley y vigilar tus compañías, o te meterás en problemas. Saturno ama el éxito tanto o más que Júpiter, pero busca el éxito de otra manera, más estable, menos entusiasta, más medida. Y como Saturno es el patrón del signo de Capricornio, nadie negará que a los nativos de la cabra no les gusta triunfar, llegar a lo más alto, pero lo hacen con determinación y sin aspavientos. Un exceso de Saturno tampoco es bueno. Las normas están bien, los fundamentos son necesarios, tener un firme contacto con la Tierra, imprescindible. Pero tanta seriedad puede acabar apagando cualquier fuego. El alma se marchita con una dosis de Saturno demasiado alta. Necesitamos un poco del entusiasmo jupiterino y un poco de la ambición y el realismo saturniano. Pero ¿cómo encontrar la medida correcta? En verdad, nadie la tiene. Todos andamos de la mano de esas dos imágenes del Padre. El que nos anima a salir a la calle, a jugar con nuestro patinete. Y el que nos dice que hay que tener cuidado y que es mejor correr con el patinete por el pasillo de casa. Quien haya tenido un padre demasiado severo, soñará con la imagen de Júpiter, todo empuje, sonrisas y buenas vibraciones. Pero quien haya tenido un padre demasiado liberal, demasiado desapegado, quizá en el fondo de su corazón anhele haber tenido un guía más terrenal, un consejo más certero, un apoyo más estable en los momentos turbulentos. Como sucede con todos los planetas, Saturno también pasa por sus fases de movimiento retrógrado. Y es en esos momentos del año cuando nos vendría bien reflexionar acerca de los límites recibidos y de aquellos que nos imponemos a nosotros mismos. ¿Son siempre necesarios? ¿Nos cierran puertas o nos las abren? ¿Nos ayudan a hacer las cosas con cabeza o nos marchitan? ¿Traen éxito o desilusión? Sería buena idea parar y pensar en ello de vez en cuando.